es el Martin White. Con el roca, toda la mami vuelta loca. Tanto wiki a la roca, la cabeza me patina. En la red de me baila la máquina. Yo soy tu daddy, pide como yankee. Desenvuélvete, fluyele. Los guachos llores, la guacha con la ley. Dale guacha, desenvuélvete. Tu goma más dulce que un fluyele. Ayúdate. Te la comiste, subiste de nivel. Desenvuélvete, fluyele. Desenvuélvete, fluyele. Tequila y pasa la pena. De la playa tú eres mi sirena. Ella está dura porque entrena. No eres Macarena, pero dale tu corte alegría y cosa buena. Tu goma son muy ricas. Tu goma está muy buena. Tú eres mi mamita linda. Muy rica y apretadita. Te la volviste a comer. Subiste de nivel. Desenvuélvete, fluyele. Finales felices. Oigan, chiquillos, pónganmela de nuevo.